Él parece un hombre común y corriente. Mi nombre completo es Roy Harley. Tengo 56 años. Yo vivo en Montevideo, Uruguay. Mi profesión es ingeniero industrial mecánico. Alguien que no lo conoce nunca podría imaginarse que Roy Harley es uno de los sobrevivientes del accidente aéreo más impresionante de todos los tiempos. Yo creo que lo que más te hace sufrir es la incertidumbre, es no saber si mañana vas a estar vivo. En 1972, un avión se accidentó en la cordillera de los Andes. Los hombres que lograron sobrevivir al choque combatieron el frío y el hambre y hasta llegaron a alimentarse de los cuerpos de familiares y amigos fallecidos. Este hecho, este accidente cambió mi vida, me enseñó a disfrutar de la vida, también me enseñó a pelear siempre por las cosas que quieres en la vida y no aflojar. Realmente yo me considero que soy un cinchador, un peleador. El rugby para mí fue una de mis pasiones, siempre. Fui al Christian Brothers desde mi inicio, desde la infancia. Me gustaba mucho jugar al rugby, me gustaban las actividades al aire libre. Soy bastante inquieto, movedizo, no era buen estudiante. Y en sexto de primaria, no me iba muy bien y demás, y había tenido algunos problemas y el director le sugirió a mi padre que me cambiara de colegio. Como quien dice, me echaron. Yo hice el liceo en un liceo público del estado, pero como yo ya tenía esos 6 años en el Christian, ya podía pertenecer al grupo de exalumnos y jugar al rugby. En el año 73 jugué muy poco, más bien practiqué. En el año 74 empecé de vuelta y jugué 74, 75 y parte del 76. Yo en el año 76 me casé. Yo me casé muy joven, con 24 años y bueno, ahí sí se me complicó entre mi familia, mi esposa y la facultad. Tuve que dejar el rugby. Pero ojo, lo dejé en forma totalmente parcial. Seguí haciendo partidos de veteranos y amistosos. Y hasta ahora seguimos jugando. Yo a esta altura de mi vida estoy jugando unos 5 o 6 partidos por año de rugby, que me divierto mucho. Mis sueños hoy en día es mi familia. Tengo una divina familia compuesto por 2 hijas mujeres y un varón que es un gran jugador de rugby también, y mi señora, lo cual también comparto cantidad de actividades. Mi futuro es esa, mi familia, disfrutar lo que hemos armado, y trato de disfrutar la vida y ser lo más feliz posible.